Periodismo Nuestro. Juan Quispe, este joven quiaqueño que necesita ayuda de todos. Por favor, no, pongamos la mano en el corazón y colaboremos. Che, ya es el colmo. Acá te puedes morir tranquilo, parece a veces, ¿no? En la quiaque no, nadie te da una mano. Juan Quispe, un quiaqueño que necesita 200.000 pesos para costear la operación que lo va a ayudar a volver a caminar con normalidad. Va a volver a trabajar como lo hacía y, bueno, va a tener una vida normal. Entiendo que ya tiene algo de plata juntada, porque ya pasó cuánto, más de un año, pero necesita 200.000 pesos. ¿Cómo estás, Juan Quispe? Muy buenos días, bienvenido a Claxon. ¿Cómo le va, Armando? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de FM Claxon. Bien, Juan, bueno, contame, le contemos nuevamente a la audiencia lo que te pasó. Relatanos desde un comienzo. Por favor, esto sucedió en el año 2020, ¿verdad? Así es, Armando. En el año 2020 tuve un accidente de tránsito y lamentablemente no puedo caminar desde esta fecha, de octubre. No puedo caminar. Bien, tenés una fractura entonces en la cadera. Se me rompió el fémur, la cabeza del fémur murió, y yo por eso mismo necesito una operación. Bien, ahora te tienen que poner una prótesis ahí, o sea, cortar eso que está muerto y reemplazar. Así es, Armando, así es, como usted dice. Bien, ¿y eso se hace en nuestra capital jujeña, en San Salvador de Jujuy, o tenés que viajar a otra provincia? Eso estoy averiguando. Ahora averigüé en San Salvador de Jujuy. Quisiera pasar a Salta a averiguar. Me dijeron que me puede salir un poco más económico. Hasta el momento es 200.000 pesos. Así es. La operación, la prótesis, me sale 200.000 pesos, me sale. Para que yo pueda volver a caminar normal. Y para poder ser útil de nuevo. Claro. Aparte, ¿cuántos años tenés, Juan? 34 años. Sos de la misma edad que tengo yo, claro, somos, por eso nos conocemos hace años, ¿no? Sí, Armando, es así. Nos conocemos hace años, creo que me conociste cuando yo trabajaba. Claro, y ahora sí. El estado que estoy. Bien, un hombre joven, 34 años, con mucha vida por delante. Y bueno, necesita ayuda de los quiaqueños. ¿Juntaste algo de plata en todo este tiempo? ¿Alguien te ayudó? Porque aparte de juntar la plata para costear esta operación, necesitas vivir, comer, vestirte, higienizarte, y no tenés forma de trabajar, ¿no? Así es, como usted dice, no tengo forma como trabajar, no tengo, o sea, bajo recurso. Y aparte de eso, tengo mis hijos que no lo pueden ni a ver. ¿Por qué? Porque no tengo con qué comprárselo, por lo menos un yogur. Bien, bien. Y sí, algo hay que... Bueno, pero igual, no importa, aunque no tenga nada, si no se puede, igual tenés que verlo a tus hijos, Juan. Bueno, contame, ¿cuánto has recaudado? Mira, en este tiempo, hace poco, cuando empezó la campaña, sí, llegué ya... por lo menos a 14.000. Ah, 14.000 pesos. Sí. Bueno, eso fue... ¿Eso quién te colaboró? La gente, los vecinos de acá, de la Quiaca, que me están colaborando. Hay gente, ¿verdad? De buen corazón. Bien, 14.000. Bueno, y falta un montón todavía para llegar a los 200.000, ¿no? Y no hay que esperar que pase el tiempo, porque yo creo que va a ir creciendo el precio, ¿no? Elevándose. Exactamente, Armando, exactamente. Quiero pedir a la comunidad quiaqueña que seamos solidarios. Hoy por mí, más que todo, por mí, por mi salud. Ya no quiero estar así como lo estoy. Claro, es tremendo, sí. Yo me acuerdo que me rompí el tobillo, estuve 3-4 meses enyesado, y es terrible, no puedes hacer nada, ¿no? Con las muletas no se puede hacer absolutamente nada. La verdad, no puedo hacer nada, ni parado puedo estar. Exactamente, y bueno, es desesperante esta situación, Juan. Bueno, hay un número de CBU, ahí te están colaborando, te prestaron un número de CBU, te van a dar la tarjeta para que vos tengas a disposición esa cuenta. Sí, así es, está a disposición la cuenta, pero, ¿cómo lo puedo explicar? Me tendrían que mandar un mensajito, avisarme, así yo voy anotando para que el día de mañana sea agradecido con las personas. Bien, yo también estaba pensando, analizando, alguien podría, acá la Quiaca está llena de gente que tiene muchísima plata, y más ahora en la época del contrabando, se hicieron, hay nuevos millonarios en la Quiaca. tal vez te podrían prestar 200,000 pesos, o lo que falta para completar los 200,000 pesos, y vos cuando te operás, te rehabilitás, te comprometés a devolverlo. También puede ser, no tiene que ser necesariamente una donación, ¿no? Así es, Armando, así es como usted dice. ¿Alguien podría, podría jugarse? Podría jugar, sí, me llamaron bastante personas que me conocen, así como vos me conoces. Me llamaron, me dijeron, mira, si estaría a mi alcance, yo te lo doy. No tengo drama. Pero no están en este momento esas personas. Están lejos de acá y me dijeron, yo voy a salir de esta cuenta que tengo ahora y vamos a ver qué hacemos. Porque la verdad que es algo tremendo lo que estoy viviendo. Es algo muy, muy malo lo que estoy pasando en este momento. Claro, y uno nunca sabe cuándo le puede tocar a uno, ¿no? Ojo. La verdad que sí, yo no me lo esperaba, mira, no me lo esperaba, no me lo esperaba esto. Bien, bueno, vamos a leer este número de cuenta, este número de CBU, ¿no? Bueno, para sí, colaborar, la gente que pueda contactarse con vos, tiene que hacerlo al 3885-403175, 3885-403175, o el CBU, a ver, el CBU del Banco Macro, así es, 2850-25-44-00-95-24-07-07-84-8. Entonces, la gente que te haga el depósito, que le saca una fotito al ticket y que te mande, Juan, te estoy colaborando con 2,000 pesos, tac, y ya vas anotando, ¿ah? Y tenés así todo, que, Armando. Y tenés todo perfecto, ¿no? Así es, Armando, así es. Yo, la gente que me está colaborando, le estoy anotando en un cuaderno para que el día de mañana yo salga de esto y voy a salir por todos los medios. Así, para agradecer a la gente, a la ciudad de La Quiaca. Bien. Bueno, y contame, ¿con quiénes has hablado, te has comunicado? ¿Quién se ha solidarizado? Aunque sea porque estaba haciendo campaña, estaban hechos los buenitos, los candidatos. ¿Ahí alguien te dio algo o nada? Mira, Armando, te digo la verdad. Hablé con uno, hablé con otro, que estaban postulándose para, candidateando para concejales. Uh-huh. Y me dijeron, o cómo te puedo decir, me dieron la espalda. Me dieron la espalda. Viendo y siendo que a mí me conocen, ¿no? Me conocen bien, así como vos me conocés. Uh-huh. El intendente Blas Gallardo, presentaste una nota, un escrito, ¿con algo te puede colaborar también o no? No fui para qué lo voy a decir que no fui. Directamente nada, y él no. Tampoco se acercó. Y mira, yo creyendo que, viendo por las redes, yo creería que debería, por lo menos, solidarizarse un poco por mí. Bien, ¿cuántos hijitos tenés y de qué edad es Juan? Mi hijo, el mayor, tiene 9 años. Ajá. La otrita tiene 5. Ajá. Bien. Un varón y una nena. Bien, 2 hijitos que te necesitan bien, sano, trabajando y bueno, con un buen estado de salud, ¿no? Para salir adelante y bueno, cumplir como padre. Así es, Armando, así es. Mis hijos me necesitan y sé que se ponen mal cuando me ven así. Ajá. Se ponen muy mal. Bien, Juan. Bueno, hacerle el pedido a la comunidad de La Quiaca, a las autoridades. Vamos a viralizar este audio, lo vamos a mandar a nuestros colegas periodistas de San Salvador de Jujuy, lo vamos a mandar a todos los diputados. Tenemos el número de como de 10 diputados provinciales, por lo menos. Le vamos a enviar, le vamos a pedir ayuda de manera personal. Le vamos a decir que, por favor, que vean la situación y, no sé, que te colaboren con 10,000 pesos, no, ni se despeina un diputado, ¿no? Yo creo. Yo creía que sí, Armando. Y bueno, le pido a la ciudad de La Quiaca que sean solidarios conmigo. Ahora yo lo necesito. Necesito su colaboración de toda la ciudad de La Quiaca para poderme hacer operar de la cadera, que ahora no puedo hacer nada. No puedo estar sentado ni parado. Y por eso es que yo pido a la ciudad de La Quiaca. No tengo recursos, no tengo fondos, no tengo nada. Yo por eso salí por todos los medios, salí pidiendo colaboración para que yo pueda ser el día de mañana una persona útil y no estar así. Claro, y no es algo irreversible. Tiene una solución. Hay gente que tiene accidente, que queda paralítica y no puede curarse más ni con toda la plata del mundo. Pero vos tenés la posibilidad. Así es, Armando. Tengo la posibilidad de caminar, de ser esa persona lo que era antes. Tengo esa posibilidad. Bien. Bueno, Juan, contá con toda nuestra ayuda, colaboración, solidaridad. Te vamos a colaborar con algo de plata también. Vamos a buscar y vamos a hacerte llegar, Juan. Bueno, todo, cuando quieras llamarnos, mandanos un mensaje, contanos cómo estás. ¿Cómo va? Vamos a ver si organizamos una campaña solidaria desde Radio Claxon. ¿Te parece? Estaría muy buena la idea, Armando. Muy buena estaría esa idea. La gente puede llamar. Bueno, mira, Armando, yo voy a colaborar con 100 pesos. Bueno, 100 pesos anotado para Juan Quispe, para su operación. Tenemos que juntar 200.000. No sé si será tan solidaria la gente, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacer algo, hay que hacer. No hay que quedarse de manos cruzadas. La verdad que sí, Armando, sí se puede, Armando, hay gente solidaria en La Quiaca. Bien, en todos lados hay gente solidaria, pero bueno, no sé qué les pasó ahora en época de campaña, nomás se ponen solidarios algunos, ¿no? Sí, la verdad sí, Armando, mira, yo conociendo a esa gente, esos concejales que estaban postulándose, fui, hablé por el tema de mi salud, me dieron la espalda, por eso mismo me retiré mejor. Y bueno, la verdad que así también le fue, no ganó ninguno. De 22 candidatos no ganaron, ¿no? Ganó el oficialismo. Así es, Armando, así le fue, es verdad, como usted dice. Bien. Bueno, Juan, te mando un abrazo, toda la fuerte suerte del mundo, y bueno, adelante, a no decaer, a no bajar los brazos, tenés que seguir, y bueno, yo creo que ya va a llegar la plata, se va a recaudar esa suma, y te vas a operar y vas a estar bien. Bueno, Armando, muchísimas gracias igualmente, te mando un abrazo, y vuelvo a reiterar a la ciudad de La Quiaca, que seamos solidarios por mí, por mi salud, que yo quiero volver otra vez a ser esa persona útil como lo era antes. Periodismo nuestro, ejerciendo el verdadero periodismo.